Roll. Esa tribu buena, esa tribu ternaca sensacional, esa Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Cuando todo arde es cuando arranca, Pequeño Ternasco. El episodio número 478 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. A eso de las 3 de la tarde, no, a las 3 en punto. Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera, desde San Pere Calanda, all around the world, para toda la banda. Estamos arrancando con este When Everything Burns, que es el tema que da título al segundo y nuevo trabajo de los enmascarados metaleros barceloneses Decta. Seminal, porque me sale de los huevos. Ay, ay, ay, Pues al contrario de como venía sucediendo desde que se inauguró esta sección en octubre de 2018 hasta la fecha, en vez de repasar lo que ha sucedido a lo largo del fin de semana rockero y metalero, os vamos a adelantar lo que va a suceder en los próximos días. Hoy no, en los próximos días. Pero sin antes ir saludando a los terrascos y terrascas que a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera nos indican que ya están a la escucha en directo. De momento nos están saludando desde los madriles, esa Tania. Hostia, vaya Megamix, nunca. Como siempre lo tenemos en el fondo, no me había quedado con la de matices que hay en, de canciones que hay mezcladas en esta cover discotequera de los AC/DC. Bueno, más saludos desde Suiza, desde Zurich, esa gira en la Metallica. Samuel, sí. Tenemos también Zaragoza, saludazos. Zaragoza Style desde Philaeli Creator. O sea, como mola cuando te equivocas, salen nuevas palabras, zaraguzos. Desde Nafarroa Pride, desde Murchante, San Javier. Y un último saludo, que nos irán entrando más conforme vaya avanzando el programa y la gente se vaya conectando al directo. Tenemos también desde la capital del Reino de Pakistán a nuestra terraquilla Belén. Venga, vamos a por esos titulares que avanzan lo que va a ocurrir y que además están muy muy centrados en las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Delta suma fuerzas con Asalto Mata Radio Rock. Efectivamente, la banda con la que hemos abierto hoy con ese When Everything Burns, que es el título de su segundo trabajo de estudio, se han unido justo en el momento en el que están pues lanzando y promocionando esa nueva obra musical, Los Delta. Bienvenidos muchachos, en breve los tendremos por aquí en entrevista. Más titulares, Roxa Rosae. Hijos de Tercer Acorde en concierto. Os lo decíamos el jueves pasado, pero es que hoy precisamente, today, tonight, a partir de las 21:00 hora Madrid, estarán Hijos del Tercer Acorde actuando en directo en las semifinales del concurso Onda Rock, que se celebran en la Sala Blanca, en la ciudad de Valladolid, en la ciudad de Pisuerga. Los pucelanos a dar caña esta noche. Vamos muchachos, a por esa final. Más conciertos, más noticias de bandas asociadas. H's presenta disco día 26 de noviembre. Efectivamente, el próximo 26 de noviembre en la Sala Nazca, en la capital madrileña, desde las 20 horas. Por fin podrán presentar su trabajo debut, Canciones para ti. Y eso que ya tienen casi el viernes, por no decir ya prácticamente hecho, el segundo trabajo, los chicos de H's. Si quieres pillar entradas para ese concierto, lo vas a poder hacer en el artículo que acompaña el podcast de este programa cada día. Ya sabéis, a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, ya tenéis disponible el podcast y el artículo que lo acompaña. Ahí habrá enlace directo para que puedas adquirir esas entradas para el próximo día 26 de noviembre en la Sala Nazca en Madrid, concierto presentación de H's. Contentismo me pone el siguiente titular. Acero regresa a los escenarios en Zaragoza. Por fin los turoleses vuelven a tocar en eléctrico, porque Capia estaba haciendo mogollón de acústicos a lo largo de toda la del periodo pandémico y también de este verano, principio de otoño, con la pandemia un poco más rebajada, más controlada, por decirlo de alguna manera, pero ahora ya por fin van a poder actuar todos juntos sobre un escenario en eléctrico y lo vuelven a hacer en una de sus ciudades fetiche como es Zaragoza. El próximo 13 de noviembre, sábado, desde las 21 horas, en la zaragozana Sala Z, los turoleses Acero, repasando sus mejores éxitos. También tendrás enlace, también puedes, tienes enlace directo para adquirir entradas para ese concierto en el artículo que acompaña al podcast de hoy. Y un último titular, Roxa Rosae. Magus también entra a bandas asociadas. Hace poquito que los pudiste escuchar el primer single Equilibrio de su tercer trabajo, Divididos. Y también han decidido unirse al proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock, los Dark Rockeros Metaleros Zaragocienses. Y para celebrarlo vamos a escuchar otro de los temas que vienen en ese tercer álbum, en Divididos, concretamente el corte que lo abre, el corte número uno, titulado Demonio. Magus, bienvenidos también a la radio online del rock, bienvenidos a Bandas Asociadas a saltomataradiorock.com. Esto se titula Demonio. Vengo oscuros en un mar de pesadillas. Erico el rostro que atormenta mis heridas. Bruje. Miente. Es hijo de la noche fría, epifanía. Saludos hasta los Estados Unidos que nos están escuchando, también desde Alemania, en Venezuela, estoy convencido, no dice nada, pero estoy convencido que es nuestro compañero Internasco Carlos del programa Sobre la Dosis, todos los lunes, o sea, hoy a las 21:00 aquí en la radio Land del Rock, y saludos también a Farroa Pride desde Tudela, S. Félix.

se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. México a Colombia, estos son Marijuana Nos Han Muerto. Viene la policía, me quieren arrestar. Los ya veteranos punk rockers colombianos han unido fuerzas con Son de Fuego, que son los que se marcaban esas flautillas del principio, para lanzar este nuevo sencillo que une el punk con el folclore del país cafetero. Esto es Antimilitar. Por cierto, aparece el Logroño Power desde La Rioja. ¡Ese Diego Aupay! AsaltoMataRadioRock.com. Seguimos con más punk, pero esta vez estamos más cerquita. Nos vamos hasta Cataluña para escuchar a la Mort del Rey, la Muerte del Rey. Este viernes 12 de noviembre se publicará su EP debut homónimo para este nuevo combo punk catalán, del cual estamos escuchando el tema adelanto, Fields de la Fam, que digo yo, me apienso yo, que de catalán tampoco controlo tanto, que será Hijos de la Fama. Y está también ya la escucha nuestro Dernasquillo Elías de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas en AsaltoMataRadioRock.com. Thank you.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Nada, que no querían salir. Estos son Battle Beasts. Cerramos sección a tope de bailongos con el adelanto de Circus of Doom, el nuevo y sexto álbum de estudio para las huestes finesas de Noora Luimo. Este es el adelanto de ese nuevo trabajo y se titula Masters of Illusion. Beast in Blast, caca. Battle Beast, alright, es bien. Un saludito pura vida hasta San José, hasta Costa Rica, que ahí está la cucha madrugando para hacerlo nuestro ternasco y compañero de ondas Esteban del programa Subsuelo S.A. esta noche a las 22:00 por la radio online del rock, a las 22:00 hora Madrid, of course. Napolitano, Bloomberg, España, el show, show. Nos comenta por aquí Des que se inclina a los pies de la grandísima Nora Lo Último, que la ha visto dos veces en directo y que tienen un directazo impresionante, la verdad es que sí. O sea, a mí es la única banda que me convence de todo el metal, este bailongo. Todas estas bandas que han salido al albur, diría yo, de los Battlebeats, que son realmente los que están bordando el género. Y hablando de Des, precisamente, Des nos ha proporcionado el titular, el primero de los dos titulares en Las Bizarradas, la sección que nos acompaña cada día aquí en Pequeño Ternasco. Vamos para allá, Roxae. Un decano de económicas pierde unas elecciones a las que se presentaba él solo. Me encanta que los planes salgan bien. Lo mejor de la noticia es el titular, ¿eh? Luego el cuerpo de la noticia tampoco es que sea muy gracioso, pero vamos, es que el titular lo dice todo, o sea. Este se presenta a las elecciones y él solo y las pierde. Se monta el circo y le crecen los enanos. Se monta una funeraria y deja de morirse la gente, vamos, o sea. Hostia, qué tipo más gafe, por favor. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo, Jorge Falagán, perdió este fin de semana las elecciones al decanato al no lograr el respaldo necesario, pese a que la suya era la única candidatura que se presentaba. Como decía Des, sublime. Ahora el rector de la Universidad Gallega, Manuel Reigosa, tendrá que nombrar un decano en funciones hasta que se convoquen nuevas elecciones en un periodo máximo de 6 meses. Te va a dar igual si está claro que no quieren decano. El resultado inicial de las votaciones fue de 46 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones, por lo que, al no poder obtener la mayoría absoluta, hubo que ir a una segunda vuelta. Esta vez el resultado se invirtió, 42 votos a favor y 46 en contra. El hasta el otro día decano de Económicas se encuentra de baja médica, por lo que no pudo asistir presencialmente a la junta de la facultad y lo hizo de forma telemática. Una vez conocidos los resultados, comentó que el traspaso de poderes se hará lo antes posible. Pues te puedes dar toda la prisa que quieras en la cate, decano. Porque yo igualmente me río de ti. Me río de ti, me río de ti, me río de ti, me río de ti. Y los peluqueros de Pulset también se ríen de ti. En la prensa, me río de ti, me río de ti, me río de ti. Esta canción, este Me Río de Ti, da nombre al tercer trabajo de estudio de los Puncarrillas Palentinos, los peluqueros de Punset, un EP de 6 cortes para partirse de risa. Dice Elías que el decano este que se presente por el PP de Madrid. Y Tania dice que ya, si le pasara eso, se daría de baja por depresión y por vergüenza. Seguro que va a presentar la división y tampoco le dejar. Me río de ti. paz, botarates con tintes de calamidad. Estulto creído, prepotente bocata de costa no cual, insolente fantasma, nervo sin más, borrego tan salva. Hola, soy el decano de Económicas de Vigo. Vengo a presentar mi dimisión. Cri, cri, cri, cri. Tu cabecita pa' llenarla de serrín. ¿Quién te dio las herramientas para ser un arlequín? ¿Quién te dijo las mentiras que hartas a repetir? O peor, es cosa tuya y eres tonto hasta morir. Ante la gente con afán de persuadir, ¿quién te hizo que el contrato de la calle va a servir? ¿Quién aplaude tus bravatas animándote a seguir desterrando la cordura de este mundo tan pueril? Cuando escucho tus palabras me dan mil carcajadas, pero ante tu insistencia empiezo con las náuseas. Retórica cargante, chulesca y arrogante, empieza a rebasarme y cada vez que te oigo pienso más en tu muerte. MataRadio.com. Bueno. No ha estado nada mal este titular, ¿eh? Además, nos ha venido de puta madre que haya sido el fin de semana, porque así no se nos ha adelantado ni el Buenafuente, ni el Intermedio, ni nadie. Siguiente bizarrada, Roxa Rosae. La Sagrada Orden de la Garra. De los creadores de la religión del monstruo espagueti volador, llega ahora a los peores cines la Sagrada Orden de la Garra, un grupo dedicado a la preservación de las langostas que buscan crear una especie gigante de este crustáceo. Surgieron en 2020 y ya tienen más de 120.000 seguidores en su página oficial de Facebook. Hay que hablar con el community manager de esta gente. Hay que hablar con el community manager de esta gente, Roxa Rosa, ¿eh? Sí. Porque semejante chorrada que tenga 120.000 seguidores, me cago en Dios, ¿eh? Y ya no lo digo por mí, lo digo por ti, que eres la encargada de las redes sociales con las sobas que te estás pegando y los desustanciados estos. Sí, sí. Ponen que quieren tener una langosta de Dios y 120.000 seguidores en menos de un año. Es que habrá que poner a alguna asalto mata. ¿Qué más quieres? Quiero decir que adoramos a, yo que sea, sí, habrá que poner a las patas de un objeto de adoración. Ahí está, sí. ahí está el truco, tienes razón. Sin embargo, cuando han adquirido verdadera relevancia es después de que un TikToker dedicado a contar datos curiosos de internet explicara en qué consiste esta religión. Las langostas no mueren de viejas y, si se dan las condiciones perfectas a la hora de mudar la concha, no tienen técnicamente límite en el tamaño que pueden alcanzar. Por eso este grupo quiere criar una langosta gigante durante generaciones y convertirla en el dios de su religión. Esto es lo que comentaba el TikToker este. Algo que desde la vista de la ciencia es difícil, por no decir imposible, porque los bogavantes sí que mueren. Sí que mueren. Tienen una estadística media de vida en una estadística no. Tienen una media de vida de entre 31 y 54 años. Aunque es cierto que su crecimiento es indeterminado. Eso sí, la langosta más grande jamás encontrada pesaba 20 kilos y medía un metro de largo. Pues ya es langosta ya. Esa no la ha brincado un gitano, La religión chorras estas se dedica a la veneración de el que tiene garras, el más sagrado de los crustáceos y el moledor de la vida, según su página web. En la misma tienen 8 mandamientos, pero ninguna muestra de si ya han encontrado la langosta perfecta que cuidar y mantener. Entre las peticiones u obligaciones que hacen a sus seguidores hay algunos clásicos como trata a los demás como te gustaría que te trataran o ámate a ti mismo. Pero también aseguran que hay que reciclar en honor a la langosta Dios. Vivir libres de ataduras de goma. No comer brócoli crudo los jueves. Y lo más importante, consumir langosta con una ceremonia. Y luego, claro, lo desarrollan, porque si la cuestión es adorar a la langosta, ¿qué haces comiéndotela, no? Si decides consumir langosta, hay que dejar un trozo para nuestro señor. Así como las langostas consumen langostas, también se nos permite seguir los pasos del dios langosta. El langosteador que lo langostease, buen langosteador será. Dar gracias y ofrendas siempre que se consuma langosta. Se puede leer en esa misma página web de mierda. Con 120.000 suscriptores. ¡Válgame! Se me está encendiendo. Me estoy encendiendo conforme leo la bizarrada. Ahora, que de momento todavía no han logrado que la consideren en los Estados Unidos como una religión oficial y nadie puede ordenarse sacerdote. ¡Vaya, hombre! Justico, no se puede hacer lo que yo llevo esperando toda mi vida. Waiting all of my life, esperándolo toda mi vida. Una de las 6 cantas originales del álbum recopilatorio titulado Hits, que vendrá acompañando la edición de las nuevas memorias de Nikki Sixx, tituladas The First 21, que hace referencia a sus primeros 21 años sobrio. Y como ya habrás adivinado, estamos escuchando a los 6 AM Waiting All of My Life. Pues no esperamos más y la escuchamos. Nos dice la Giralda Metálica que Homer Simpson ya sabía de adorar a la langosta. No, sí. Los Simpsons se adelantan a todo. Y Tania nos dice, el crustáceo crujiente. Y bueno, ahora ya sí que nos saluda nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis, al que ya lo habíamos saludado antes porque habíamos visto por ahí una banderita Venezuela, pero debía ser otra persona. Ese Carlos Aupay, esta noche a las 21:00 en la Radio Line del Rock, Sobre la Dosis. I'm toser. El rellano. Hoy nos vamos a tocar con un auténtico temazo de un auténtico artista como nunca volverá a ver. Esto se titula Survive. Esto es David Bowie. I should have been a wiser kind of guy. Una baladita que viene en la versión remasterizada de su álbum de 1999, Hours, Horas, incluida a su vez en el nuevo box set lanzado del inigualable artista británico David Bowie, Survive. Tocarse para sobrevivir. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que quieren despedirse con banda San Pedro de Calanda. Said time is on my side. I've got ears and eyes and nothing in my life. But I'll survive your naked eyes. I'll survive. Bueno, pues hoy no me da tiempo a presentar la programación que nos sucede. Pero bueno, ya hemos dicho que están sobre la dosis con nuestro terrasco y compañero Carlos desde Venezuela. Y su suelo sea con nuestro compañero y terrasco Esteban. ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Besos, abrazos, ya hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se da el piro vampiro. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, presentando solos a unas elecciones y perdiendo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Así que sin nada más que añadir, aparte de que estoy agradecidísimo de la escucha, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures. Alto Mata. Radio Lord.